Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa de La Luna y Compañía. Después de la vorágine del mes de abril, mes del libro, un montón de actividades, un montón de propuestas, muchísimo trabajo, ya enfilando o comenzando este mes de mayo con más tranquilidad, o al menos es mi deseo, comienza un nuevo programa en el que la segunda hora va a tener un protagonista muy, muy especial. Es que desde los orígenes de este programa, que se remonta ya por la década de los 90, un servidor acompañaba sus versos y sus relatos con música del protagonista de hoy. De hecho, sigue siendo, lo puedes escuchar de fondo, la banda sonora de este programa. La sintonía y muchas secciones, muchas cuñas, muchos indicativos llevan su marca, su huella. Hoy, cuando tanto se habla de él, por ese 50 aniversario, el mes de mayo es importante por muchas razones, el 50 aniversario de la publicación del Tubular Bells, que fue el inicio de su maravillosa carrera, que nos ha estado acompañando durante muchas, muchas décadas, aunque hay que reconocer que mucha gente le echa de menos, sobre todo sus fans, desde que se retiró a las Bahamas hacía tiempo, y que parece ser que ha colgado, como se dice en el perchero, las ganas de hacer música y que simplemente se está limitando a vivir, que no es poco. Así que, queridos oyentes, queridos amigos, hoy comienza en el programa un pequeño tributo que durante este mes de mayo le vamos a ir ofreciendo al de Reading, al magnífico compositor multiinstrumentista Mike Oldfield. Hoy en concreto vais a poder disfrutar, ya que estamos de 50 aniversario, con la versión que se hizo del Tubular Bells allá por 2003. Ese es el álbum que va a copar la segunda hora del programa. Y la primera, como siempre, música, relatos y versos. Así que, sin más demora, os doy la bienvenida a La Luna y Compañía y os invito a que disfrutéis del programa. Lo mejor, relajarse, la cama, el sofá, unos auriculares, cerrar los ojos y volar. Comenzamos programa. Thank you. abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por la luna y compañía. La chica del mes de junio, por Kino Mata. Tenía alma de cabaretera. Su cuerpo era plano y a la vez redondo en su altura. Cabellera larga y rizada, por arriba y por debajo. Y siempre cuando iba a la playa, presumía de su ombligo. Soñaba en bailar y bailar. Se alejaba aunque su sueño inconsciente siempre le perseguía. Le gustaba bailar de noche y de día. Cuando iba al colegio bailaba. Bailaba mientras comía. Y mientras cenaba, bailaba mientras cenaba. Bailaba mientras dormía y soñaba que bailaba. Bailaba siempre. Le gustaba que la miraran. Bailaba desenfrenadamente. Cuando sus compañeros de clase adolescentes la miraban, se sentía musa y artista. Y en su sueño todos la acariciaban. Ella era ausencia de un inocente anhelo, y mientras su placer adolescente se convertía en un sueño, sonreía. Asomada al espejo nocturno de su habitación, aprendió sola a bailar la danza del vientre. Se sentía mirada mientras veía reflejado aquel cuerpo semidesnudo, y su ombligo jugaba a esconderse tras la alfombra sedosa que cubría su pelvis. Era mujer. Deseo, y no lo sabía. Un día despertó sin ganas de bailar. Se asustó. Miró a su espejo e intentó bailar, pero se sintió sola, demasiado sola. Intentó buscar en su pasado a alguien que le hiciese compañía, pero solo encontró miradas mientras que ella bailaba. Solo tardó 3 meses en cambiar el espejo nocturno de su adolescencia por el cristal del objetivo de un fotógrafo profesional. Y ahora, los que la acariciaban antes con su mirada, presumen de haber conocido a la chica del mes de junio. Ya no baila, pero sonríe porque sabe que algunos sueñan que aún la ven bailando. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Poemas escritos y enviados por Vicente Viguer Expert. En el hospital, Padre Jofré. Camino al olvido, vamos marchando, unos deprisa, otros más lentos, pero todos, todos nos encaminamos a ese punto final donde nos esperan los que antes marcharon. Y lo mismo da que tengas prisa o que prefieras que tarde tu hora. Todo llega y la meta espera, con flores o sin ellas, con llantos o lamentos, que no cambian nada, tan solo el ambiente. Prefiero la fiesta de la inconsciencia al duro lamento de la conciencia, o al recuerdo y la memoria de lo que fue y hemos perdido. Urgencias en la fe. Unos pasan y otros llegan, caras serias o dolientes, rostros amables o duros, todos esperan su turno. Yo los miro y no lo entiendo, sé que esto no es el cielo, pero tampoco el infierno, aunque se le parezca. Lo que más me maravilla son las miradas perdidas o aquellas que miedo dan, o las pieles macilentas que presagian lo peor. Si es que aquello que ignoramos es peor que lo que habemos, pero tengo que decir que no tengo prisa alguna en llegar a comprobarlo. Más hospital. Uno tras otro los carros pasan, llevan enfermos buscando el sol. Sus caras muestran males internos. Quienes empujan, pasan también. Triste me dejan esas visiones que solo presagian algo peor. Luego sales al patio y ves a la gente huir del sol. Carros parados siempre en la sombra, miradas vacías que muy poco ven, tan solo espectros de un pasado que seguramente sería mejor. Siento mi alma cómo se encoge viendo la vida del hospital, y mientras pasan las medicinas oigo gruñidos de un tal Pascual, el parloteo del personal. Esa es la música que aquí se oye. Tan solo cabe cerrar los ojos y en los oídos poner stop. Que nada turbe aquel recuerdo cuando mi hermana estaba bien. Mas siempre queda la esperanza, aquella botella que hay que llenar. Que verla vacía produce pena, y yo no quiero verme llorar. Es duro el tiempo que lento pasa, pero quizás peor si quieto queda. Quisiera una senda para volver, algo difícil de poder ver. Mas, ¿qué es la vida sin esperanza? ¿Qué son los días que nada son? Ahora esperamos un tiempo mejor que nos devuelva aquella amparo llena de vida, plena de amor. Mi abuela bordaba los manteles más hermosos. Cuando era niño, me quedaba junto a ella las tardes enteras, charlando, mientras sus hábiles manos danzaban en perfecta armonía con los hilos y telas. Su estado de ánimo variaba dependiendo del día. A veces estaba alegre y conversadora, otras lucía seria y silenciosa, y de vez en cuando se quejaba más de la cuenta. Sin embargo, siempre, sin importar el día, cosía con la misma mística. Frecuentemente la encontraba en su silla, dormitando, con la cabeza inclinada levemente hacia adelante, pero aferrando con firmeza su tejido. Durante semanas sus bordados me parecían extraños y confusos, puesto que mezclaba hilos de distintos colores y texturas que se veían en completo desorden. Cuando le preguntaba qué estaba tejiendo o bordando, sonreía y gentilmente me decía: «Ten paciencia, ya lo verás». Al mostrarme la obra terminada, me percataba que donde había habido hilos de colores oscuros y claros, resplandecía bordada una linda flor o un precioso paisaje. Lo que antes parecía desordenado y sin sentido, se entrelazaba creando una hermosa figura. Me sorprendía y le preguntaba: «Abuela, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes tener tanta paciencia?». «Es como la vida», respondía. «Si te fijas en la tela y los hilos, en su estado original, se asemejarán a un caos, sin sentido ni relación. Pero si recuerdas lo que estás creando, todo tendrá sentido. Si juzgas tu vida solamente por la rutina de lo cotidiano, mucho de lo que haces parecerá inútil y sin sentido. Pero si recuerdas el bordado que estás tejiendo, aún los enredos más caóticos cobrarán significado». La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Ella, por Gladys Semillán Villanueva. El cielo se había puesto insoportable. Las nubes comenzaron una danza enloquecida. Apretados nubarrones se superponían a frágiles guadejas de claros rosados que intentaban resistir ese embate. Extrañas figuras deambulaban en antojadizos movimientos. Se apretaban, estrujaban odiosas unas sobre otras. Fuerzas incontrolables las diseminaban sobre esa superficie que hasta un poco antes lucía casi transparente. Se negaban tercamente a despejar un poco de cielo y dar paso a ella que tímidamente pujaba por pasar entre tanto gris oscurecido por el encono que arrastraban. El viento que las esparcía estaba alto. No había truenos ni rayos. Era muy arriba que se desarrollaba el feroz encuentro. Desde mi ventana miraba absorta esta lucha de los elementos de la naturaleza. Sentí que aquello se parecía mucho a las luchas de los hombres, a sus desencuentros, a las imposiciones de sus ideas, con razón o sin ella, sin considerar a los demás, con esa dosis de superioridad malsana, dejando en el camino vidas inocentes, la avaricia del poder, el desenfreno del dominio, la avidez estúpida del yo, sin tener en cuenta que se cae, como caen indefensos los que van sojuzgados por esas voluntades perversas. La lucha continuaba, el cielo cada vez más negro y ahora sí, relámpagos, cruzando imperioso sobre ese dédalo de retorcidas nubes. Todo estaba en el centro de la escena. Casi parecía el preámbulo de una ópera que comenzaba mostrando el infierno. Por momentos se abrían unos escasos claros que dejaban ver naranjas y rojos vibrantes, tan luminosos que parecían enceguecer, pero casi al instante se cubrían con voraces violetas que arrasaban la luz hasta hacerla desaparecer debajo de dominantes azules. Aquello era una paleta enloquecida. ¿Cómo dejar de mirar? ¿Cómo cerrar la ventana si nunca mis ojos se habían topado con semejante espectáculo? Soy de observar la bóveda celeste, como se suele decir. He disfrutado de la diafanidad de la Vía Láctea en noches claras de Sierra de los Padres. Me he dejado seducir por las estrellas que caen, fugaces, misteriosas. La Cruz del Sur fue perseguida por mis ojos más de una vez, y las Tres Marías arrancaron oraciones de agradecimiento por todo lo que tenía oportunidad de vivir. Eso que se me daba gratuitamente, donde solo debía poner atención a la obra suprema y gozarla. Pero esto era tan diferente. Encuentros y desencuentros, y la expectativa de cuánto duraría esa lucha sin sentido, fuerzas en oposición, y ella deseando aparecer, librando también su batalla, pues había prometido asomarse, la esperaban. Estos acontecimientos celestes lograron impacientarme. La curiosidad con la que comencé a mirar esa tormenta que se iba armando dejó paso a la inquietud. De pronto, dos nubes azules, gruesas, se enfrentaron, semejando brazos que se apretaban en manos fuertemente aferradas, tironeando cada una para su lado. Corrieron el telón, apresuradas un tramo y luego extenuadas, terminaron de disipar el espacio al comprobar que por esa brecha estallaba una mancha roja, flamígera, diáfana, que giraba poseída expandiéndose, dando lugar a un círculo concéntrico de purísimo amarillo que avanzaba sosegado hasta alcanzar el diámetro deseado. Todo fue un derroche de luz. Se detuvo el tiempo, desaparecieron las negras sombras y la noche se vistió de fulminantes colores. Observé mis manos. Estaban anaranjadas. Salí del cuarto. Decidí darme un baño de esa luz que por primera vez doraba todo mi cuerpo. Sin temor me quedé quieta en medio del jardín. Con suma cautela de ese centro perfecto, otro círculo mucho más claro, casi blanquecino, enorme, avasallante, se mostró benévolo. Fue entonces que todo brilló como la plata. Las hojas del follaje en sus extremos perdían el verdor. Parecía que les había caído nieve, lo mismo el césped. Observé a mi alrededor y todo brillaba de la misma manera. La arenilla de la calle se transformó en una superficie visible, segura. Dejé ese lugar y con la imaginación recorrí los senderos de los bosques y los descubrí blancos por entre esa maraña de ramas retorcidas, proyectando sombras fantasmales, y llegué a la orilla del mar para ser atrapada por una visión inconfundible. Majestuosa, reposaba sobre un lecho de fino terciopelo negro, tenso. Nada perturbaba su presencia. Todo era silencio, placer. Me sentía convocada a la meditación, a visualizar todos los paisajes que recibían su luz inmaculada. Vi lagos con montañas al pie, reflejándose perfectas, como quien se mira en un espejo. Encontré cascadas de voluptuosos saltos, cuyas aguas se convertían en rutilantes chorros de diamantes. Recordé la cuesta de Lipán, en Jujuy, hacia las salinas, la ruta pura plata y las montañas negras. La vi cayendo con toda su fuerza sobre el dolmen de A Pedra da Arca, camino a Fisterra, en Galicia, estrellando su blancura sobre esas ancianas piedras, o proyectando la silueta de un pequeño puente romano sobre el cauce tímido del agua, cerca de la Catedral de Santiago. Giré. Decidí regresar. Le di la espalda. Me vine conversando con mi sombra, sin apuro. Total, que teníamos la noche entera para andar, para decirnos cosas. Para saber que en ese instante ella reinaba en buena parte del mundo, que tal vez otros vieron la lucha que emprendió para mostrarse como había prometido, que se dejaron cubrir por su blancura y su silencio. Nos dejaba hablar, deseaba escuchar nuestros corazones, esos diálogos que la sangre emprende con la vida. Curiosa de nuestras realidades, giraba plácidamente, nos miraba atenta, descubría con su mirada las idas y venidas de estos mortales, insatisfechos, orgullosos, desaprensivos. Pero cada tanto, como esos buscadores de siluetas de un teatro, emitía destellos sobre aquellos cuyas vidas eran de entrega, dedicación, sacrificio, dueños de esa cuota de amor necesaria para sostener una obra maravillosa, la vida. Se encargaba de hacerles saber que los conocía, que estaban en su trayecto y que siempre, por más difícil que fuera, se dedicaría a iluminarles el camino. Quería acompañarla, que supiera que tampoco ella estaba sola, allá arriba, locamente suspendida, primorosamente mencionada en poemas y todo tipo de escritos, admirada, seguida, desde este espacio verde, por quienes aún tenemos esa cuota de romanticismo o de locura, y le sonreímos o lloramos. Me había sentado en el césped con la espalda apoyada en el tronco de un pino. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé adormilada. Solo sé que al regresar la mirada al cielo, ya comenzaba la alborada. El rocío había caído sobre mi cuerpo. No me molestaba. Era una sensación de frescura. Me puse de pie presurosa. La busqué entre los árboles. Allí estaba. Reina y señora se iba esfumando en el celeste rosado de la mañana, pero tuvo tiempo de mirarme, de mirarnos. Que hay en un árbol del desierto no es una estrella de mar, pero queriendo yo quiero

para forjar nuestras voluntades buscando lo sencillo y puro. Tú, huyendo de tantos dolores que te sofocaron desde niño. Yo, abriendo los brazos para ampararte, para hacerte llegar desde el milagro de las palabras, la fuerza para seguir luchando, desde otra perspectiva. Sabiendo que eres querido, comprendido, impulsado, nos fuimos encontrando, tu alma con la mía. No solo es la alegría que une, también el dolor, y de eso sabías mucho. Por eso cuando en la soledad de mis tareas abro la mano, siento que sobre la línea de la vida se expanden tus palabras. Va el abrazo de este hombre que aspiraba a querer a una mujer, amiga, y conquistar su alma. Se sucedían los días y aprendimos el significado de la amistad que no pregunta, que se brinda sin retaceos, como el amor de los niños, cristalino. Entonces, tus palabras cruzaban el océano y me decían: mi corazón palpita cada día, mis ojos ven nubes tristes y hay una soledad ansiosa que amenaza con angustias. Mujer, acompáñame con tu abrazo. Esta amistad era tan nueva para mí, tan avasallante y profunda. Todo lo que tú decías repicaba como una campana suave que desea hacer conocer su sonido con timidez, por temor a no ser aceptada o comprendida. Algunas campanas me han acompañado a lo largo de mi vida. Sus sonidos fueron diferentes, pero todas se han anidado en mi corazón, como lo hizo tu campanita. Amigo, querido, la vida sacude, sorprende, enseña, dimensiona. Por eso, el día que decidiste enviarme ese tu primer beso en los labios, lo guardé en el hueco de la mano, sobre la línea de la vida. Allí está, tibio, acurrucado, querido, como un maravilloso regalo. Ahora, Marce, guarda tú el mío en el hueco de tu mano. Gladys Semillán Villanueva, 6 de noviembre de 2015. Son diversas las formas que nuestros queridos amigos participan y colaboran con el programa La Luna y Compañía. Cada vez son más los que nos añaden sus textos a través de nuestro Facebook,